Ahí se va a llevar a cabo el fusilamiento de todos los prisioneros de guerra, todos los que capturaron los mexicanos, los van a llevar al fusilamiento. Esto es parte de nuestra tradición. Ignacio Zaragoza, por favor, general Ignacio Zaragoza, aquí arriba, para continuar con el fusilamiento. Bueno, pues escuchemos el parte que ríe el general Ignacio Zaragoza, esta gloriosa batalla 5 de mayo. La presencia del presidente, el licenciado don Benito Juárez, a quien le va a rendir el parte el general Ignacio Zaragoza, después de haber salido victorioso de esta ardua batalla del 5 de mayo de 1862. Así, señores, escuchemos con atención la chirimía, si nos permite, por favor, guardar silencio para escuchar el parte que rinde el general Ignacio Zaragoza al licenciado y presidente de México, el licenciado don Benito Juárez. Por favor, la chirimía, si nos permite. Adelante. Señor presidente, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas españolas se han portado con valor y gallardía, más nuestros comandantes que han portado con torpeza y cobardía. Señor general, lo felicito a usted y a la nación por el logro, por ser el fusilamiento de las tropas extranjeras. ¡Atención! ¡Carguen armas! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Bueno, pues así es como se lleva el fusilamiento de todos los prisioneros de guerra a España. Los generales dando el tiro de gracia a todos los prisioneros de guerra. Y así, señores, como un año más, estamos terminando el día, culminando con la celebración de la gesta heroica del 5 de mayo de 1862. Una tradición que hemos conservado por más de 100 años aquí en nuestro pueblo, San Juan de Aragón. Así es que, señores, pues vamos a continuar nuestros recorridos, vamos a comenzar a hacer el retiro a nuestras casitas, ya que el día de mañana los esperamos de nueva cuenta. Iniciamos el día de mañana actividades en punto de las 2 de la tarde para concentrar las tropas en este lugar a las 3 de la tarde y de aquí partir hasta el sector 32 de San Juan de Aragón, donde se llevarán las actividades del día 6 de mayo. Así, señores, pues vamos a recordarles que tenemos que seguir y acatar las disposiciones que nos manda la alcaldía Gustavo Madero y también la coordinación de generales de la fiesta del 5 de mayo. Así, señores, pues nos vamos a retirar de esta plaza. Les agradecemos a todos ustedes su presencia por el día de hoy y a todos los que guardaron un buen comportamiento, les agradecemos. Y esperamos el día de mañana continúen con el buen comportamiento. Y todos aquellos que no se comportaron bien, pues los invitamos a que hagan acto de conciencia y se comporten debidamente para poder seguir llevando a buenos términos nuestras actividades. Y así poder conservar por muchos años más esta bonita tradición, la cual heredaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. No les entreguemos una tradición deteriorada, no les entreguemos solo recuerdos. Nosotros lo estamos viviendo, permitamos que así como nosotros lo estamos viviendo hoy, el día de mañana, en el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos continúen viviendo esta bonita tradición. Pues ya.